tirada. No todo es tan facilito como pa' de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado. Bienvenidos a todos y a todas a No Nos Queda Otra. Este es el programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley y estoy muy bien acompañada en este día miércoles, muy de miércoles, con Matías Esbora. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo anda? Y Julián Saúl. ¿Cómo estás, Juli? ¿Qué tal? Buen día. Acá andamos. Más o menos. Hoy no es un buen día, la verdad. No. Realmente lo que sucedió en el día de ayer del Congreso, esperable, pero feo. Yo estoy indignado con eso. ¿Indignado? Sí. Usted llegó ahí a la radio abierta y dijeron, yo soy Amartya, y la aplaudieron. Llegué yo a la radio abierta y dije, yo soy Amartya, y me corrieron, no me daban las patas para correr, me querían fajar. Me tuve que ir a 100 metros como en un choripán. Sí, vamos a aclarar que estuvimos allí con la radio abierta, incluso luego fuimos a repartir algunos papelitos que dicen Radio Rebelde, que dicen cuál es la programación de la mañana, y varios oyentes estaban indignados. Decían, yo estuve acá a la una y ustedes no estaban. Claro, en realidad sí estuvimos, pero tuvimos problemas técnicos, la verdad que pedimos disculpas por eso, pero sí agradecemos mucho a la gente que se ha acercado, es importante estar ahí, y la verdad que, en primer lugar, quiero agradecer a la florería UMA, que es la que nos dio electricidad en un principio. Ah, mire. Estábamos allí en el congreso de la plaza de... en el congreso. Enfrente de la plaza de los dos congresos, ahí va, Rivadavia al 1700 aproximadamente, estábamos allí y esta florería, el señor dueño de la florería, nos dio la electricidad y pudimos hacer radio. ¿Sabe dónde está la florería? ¿En 1717 creo que es el número. Muy bien, vamos a ir igual a comprar. Igual si va caminando por ahí, está más o menos a esa altura, la única florería que está en esa cuadra, así que va a poder ubicarla. Una gran ayuda de parte de ellos. También justo al lado, enfrente de esa florería, al 1715, 1717. Sí. Hay una librería donde hay un oyente de Radio Rebelde. Ah, mire. Que también nos ha ayudado, nos dio algunas sillas, algunas mesas para poder apoyar las cosas, así que le agradecemos también a él. Como también a quien nos acercó facturas. Tuvimos la merienda ahí, un señor Ariel que no quiso decir su apellido, no quiso decir de dónde venía ni nada, solo dijo, bueno, este es mi nombre, si quieren decir. Qué suerte que tiene usted, ¿eh? A mí también me acercaron las facturas ayer de luz. Bueno, viste, era hora. Usted la puede pagar, lo importante es eso. Sí, obvio, nosotros somos gente bien. Claro, ustedes son de clase alta. Y también, obvio, que hay que agradecer a toda la gente de Radio Rebelde que estuvo poniéndonos al aire, que nos estuvo ayudando. Y sobre todo a Fede Bernal, que es el que estuvo ahí bancando el aire casi toda la tarde. Digo casi toda la tarde porque yo de momentos me iba, volvía. Sí, estuvo Fede, estuvo Luis. Y Luis, sí. Luis fue el que gestionó que nos cambiaran de lugar la radio, porque estábamos ahí sobre Rivadavia, y logró que pudiéramos estar justo al lado del Congreso. Digo logró porque sin él no podríamos haber conseguido. Yo supongo que fue porque dijo, hola, soy Delia. Escúchame. Listo, ya está. Bueno, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Te puedo sacar un poco de electricidad? No, qué importante que radio como la nuestra pueda estar ahí jugando ese rol, ¿no? Acá cuando... me aclaran que fue la gente de UTE la que nos dio electricidad al lado del Congreso. Discúlpame, Juli. No, claro, ahí está. Y había un generador también y un camioncito. Sí, así que hemos conseguido todo el apoyo posible y también invitamos a los oyentes que se comuniquen con nosotros, que nos digan, bueno, estuvimos ahí en la Plaza de los Congresos, no estuvimos, nos hubiera gustado estar, estuvimos y no tuvimos la posibilidad de encontrar la radio, o no sé, nos cruzamos con Barcesat, por ejemplo, que en un momento tuvimos la oportunidad de pasarlo al aire, habló con nosotros y fue muy interesante, se acercó en un momento Jorge Rivas, Mariotto, bueno, una gran cantidad de figuras que luego se acercaron también a un escenario central que había en lo que sería la puerta del Congreso. Pasó a saludar el rubio peronista. También estuvo el señor rubio peronista. Así que bueno, vos te comunicas con nosotros y nos decís, sí, estuve, no estuve, me hubiera gustado estar, estuve y justo pude hablar con Mariotto, con él, o me saqué una foto con Luis, lo que sea, nos llamás al 452-47816, 452-47816, y nos decís algo con respecto a lo que pasó ayer en la plaza y obviamente a la votación, ¿no? Claro, ¿qué análisis hace de la, bueno, la convocatoria esta que estuvo bastante linda en el Congreso, pero bueno, con un resultado desfavorable, pero yo creo que todo tipo de junta y manifestación donde las personas pueden expresarse y también dialogar entre ellas, quieras siempre es positivo. Claro, no, y además eso, que una radio como la nuestra esté presente en este y en muchas otras situaciones más que van a suceder, es importante. Yo creo que hoy el rol que puede cumplir Radio Rebelde va a ser difícil de igualar por otra radio. Me parece que hay un rol social. Recién acaba de salir por nuestro aire el señor Víctor Hugo Morales. Uh-huh. Eso, digamos, era moneda corriente por ahí cuando sucedió todo lo que tenía que suceder, pero con el transcurrir del tiempo se va a hacer cada vez más necesario, ¿no? Uh-huh. Digamos, la votación de ayer, la verdad que fue una... Hoy. Bueno, claro, es verdad, se votó hoy. Estuvieron 20 horas, sí. O más de 20 horas. Yo me he levantado, está bueno eso, porque toda la noche. Sí, uno no se aburre porque tiene en vivo, o sea, o pone el canal que tiene que descubrir las palabras, ¿vio? Esa que está la chica y tiene que descubrir qué palabra es, o en este caso, bueno, teníamos el debate que estaba bastante interesante. Uh-huh. Estuvo muy bueno, tuve la oportunidad de escuchar también a Máximo, y la verdad que... ¿A qué hora habló Máximo? No, habló temprano igual. Habló temprano, pero después lo pude escuchar, digamos, en YouTube, está subido. ¿Es YouTube? Y la verdad me llama mucho la atención la oratoria que tiene, porque es una oratoria muy muy básica, muy muy humilde. Se nota que no practica y no tiene experiencia, pero es clarito a la hora de transmitir lo que piensa. Y bueno, yo creo que si no estaba... La votación fue 146-80 y pico, creo que fue bastante amplia, pero si no estaba Radio Rebelde ahí, por ahí era 147, o sea, uno o dos votos tuvimos. 165-86, ese fue el número, que en realidad es como un número que no sé si es fuerte, no sé si no es fuerte, pero lo que sí hay que tener en cuenta es quiénes estuvieron a favor de esto, ¿no? Es gente que también asistió a las cámaras cuando se votó la ley Cerrojo y la ley de pago soberano, es gente que pudo debatir en ese momento, es gente que, estoy hablando de los que hablaron a favor y los que hablaron en contra, dependiendo también quienes asumieron en diputados en las últimas elecciones, ¿no? Uh-huh. Vale tener en cuenta eso también. Entonces, ahora se vota esta cuestión de dejar de lado estas dos leyes y además contraer deuda para pagar deuda. Claro. Uh-huh. Ya sabemos que eso es algo que hay que tener en cuenta, eso que es una cosa muy tonta. O sea, ¿cómo vas a tomar deuda para pagar deuda? Bueno, no es tonta, yo te entiendo, pero en realidad es el mecanismo por el cual un diputado decía, ¿no? Exportamos capital y importamos deuda. Claro. Esa es la lógica, es una lógica de acumulación que es bien conocida desde los comienzos de la patria, así ha sido desde Rivadavia para acá, la deuda ha sido para eso. O sea, nos corren con el cuento de que el punitorio es alto, y sí, el punitorio es alto, lógicamente, todos los punitorios son más altos que los resarcitorios, pero nos corren con esa, que el punitorio es alto, entonces es preferible pagarle a estos, cancelar los punitorios y con la nueva deuda hacerla con intereses resarcitorios que... teóricamente deberían ser más bajos. Esperemos que pero la nueva deuda... es ese, ¿no? Como hoy hablábamos cuando veníamos para todo acá. Lo que viene detrás. El tema es el juicio de los 93, uh-huh. Es los juicios de la mitad de los holdouts que tampoco está cerrado. Uh-huh. Digamos, eso podría ser una catarata, ¿no? Y nadie puede asegurar que esto no sea así, ¿no? Como ya lo dijimos. Si vos ya cerraste por un valor, no sé, como digamos el caso concreto, son 25 centavos por dólar. Uh-huh. Vienen esto y arreglan 4 dólares por un dólar. El hold in es el problema. Claro. O sea, el que entró en la repartija del 2015, el 2005, el 2010, es el que va a decir naturalmente, che, si yo le pagaste a esto, ¿por qué no lo pagas a mí? Y a mí me pagaste 25 centavos. No te voy a pedir 4, pero te pido... 3, te pido. 1, 2, te pido. Obvio. Qué pobre que se usted habla de términos muy bajos. Qué miseria, ¿no? Yo de depredador no tengo nada. Pero la verdad es que es esa, digamos, es lógico. Y no solamente eso, Julián. El tema en el futuro, esto nos abre la consigna, creo que una de las consignas de la manifestación fue no volvamos al fondo. O sea, el tema que estamos volviendo al fondo. ¿Qué significa esto? Que cuando estemos ahorcados dentro de un mes, un año... 2 años, vamos a ir a pedirle plata y todos sabemos que el fondo no te presta plata y te dice, toma, pagámela cuando pueda, no es el almacenero de la esquina que se apiada de uno, no, te pide un nivel de desocupación, un nivel de empleo, un nivel de mínimo de sueldos, o sea, viene con todo requisito, en salud, educación. ¿Para qué vas a usar la plata? Muchas veces te presta plata, pero te dicen, no, no podés hacer un, son como un banco común, claro, en realidad. Un puente. Son como hacer un banco común, en realidad. Claro. Te dan una cantidad de dinero con ciertos requisitos, como cualquier banco, en realidad. Pero es un fondo monetario internacional, es un banco internacional enorme que se alimenta justamente de cagarles, perdón por la palabra, la historia a los países. Y sí, son los que también se te meten en tu cabeza y te dicen que tenés que consumir, te lo dijo un filósofo hace muy pocos años, ¿no? Que tenés que consumir, qué canales tenés que ver, qué tenés que comprar, dónde tenés que trabajar, cuál es tu máximo de sueldo que estarías dispuesto a resignar, etc. Sí, porque el negocio de fondo no tiene que ver con una deuda, sino con lo que pueden sacar con esa deuda. Ahí está el tema, digamos. El tema de niveles de educación, niveles de salud, no, no es un tema menor. Tiene que ver con el negocio de la salud privada, con la educación privada, que ese es el negocio de fondo. Ahí hacen millones y millones y millones de dólares y pesos, que medicamentos. Hay un montón de rubros que a nivel internacional, porque estos tipos son un banco, pero representan a los grandes multinacionales, ¿no? Entonces ellos lo que abogan es por los negocios de esas uh-huh. grandes multinacionales. Uh-huh. Por eso es muy probable que nos pidan que aumentemos la edad jubilatoria. Bueno, hay un montón de cuestiones. A mí me parece lo más complejo es el tema del apriete, ¿no? Porque ellos lo que dicen es, si no acordamos va a haber hiperinflación y va a seguir la... Y va a haber despidos, va a haber como 100.000 despidos, si no acordamos. Una cosa que ya pasó, señores. Estos son buenos negociadores hablando de... Ya te despiden y te dicen, mira, va a haber más. Viste lo claro. que dice solo, sin nada, bueno, no le puedo hacer más. Ahora, el tema es, si digamos, ¿qué sucedería si esto lo vota? Yo creo que va a ser al mismo tiempo la excusa para poder seguir presionando. Porque la hiperinflación, yo no sé si hay contexto para eso, en términos de que los tipos están destruyendo la economía. O sea que, es como decía, va a haber resolución de inflación por vía de baja de consumo. O sea, que es lo mismo que la muerte directamente. Claro, como decían en la deflación. En el cementerio no hay inflación. Claro, en el cementerio no hay inflación. Un saludo, nos saluda Emiliano Rodríguez. Aguante, compañero, revista Martí, Semi Morocha. ¿Lo conoce usted? Sí, me lo crucé en la plaza. Fue uno de los que dijo que no podía poner la radio a las 11. Se ve que hoy sí pudo. Mira. Y es el que se llevó la revista. Es un comprador de la revista. La ha venido a buscar a casa. Un gran abrazo. También le mando saludos a Ermelinda, que la cargué por su apellido. Se apellida Caballo, la señora. Mira. Así que un saludo enorme. Es un capo, Emiliano, porque es pelado. Como claro, yo. Iba a decir justo, es pelado, iba a decir, pero no. Bueno, pelados. Vamos a aclarar la cuestión de los buitres. En el día de ayer se logró esta media sanción y, obviamente, como se esperaba, Cambiemos recibió el apoyo del masismo y también del PJ disidente y de la señorita Stolbizer. Uh-huh. ¿No? Una de Stolbizer que de socialista parece que no tiene nada. Cambió el nombre de su partido, Stolbizer. Se llama Progriesista. No, y sorda además. Porque sorda, ¿vos viste el video? No escucha. Dice, si hubiera sido tan fácil, decía, que yo lo hubiera arreglado usted. Pero no dijo eso. Dijo que si es fácil. Es fácil arreglar así tan rápido. ¿Qué? No, hombre, viste que cuando se le atrofia. Evidentemente está tomando cosas que le dan para... No sé qué le están dando, que le traba las neuronas a la mujer. La verdad que el papel de Stolbizer es lamentable. Y la diputada Balbo por el PRO, que dice, bueno, ¿qué tal? Gracias, señor presidente. Buenas tardes, a 3:49 a.m. Buenas tardes, Marta. Señora. Buenas madrugadas. Pero puede decir buenas noches. Buen día. Todavía, buen día. Pero bueno, buenas noches, porque por ahí... Bueno, se confundió, eso no lo peor. Buenas tardes, como buenas que tarde. Yo... Buenas tardes, audiencia de... No se acaba de levantar. Una de las cosas que dijo Máximo, obviamente, es esto de que podrían haber negociado, de que no podrían no haber cedido a la extorsión, no haber decidido a favor de los buitres en vez de a favor del país, en realidad. Pero Stolbizer es un partido que se llama Progresistas, o sea, realmente es lamentable. Y antes era socialista. Bueno, como... no, esta es bien el radicalismo. Bueno, pero es impresentable. El masismo no era quien terminó también acompañando. Y el masismo no dijo en un momento que no iba a votar y hace unos días cambió de opinión. ¿O fue el circo? Ya lo vimos los mensajitos. Dice, ellos me quieren dignificar y parece que Bocio lo secó, evidentemente. Ah, mira. O lo hizo por amor a la patria. Y Pratgay que lo mandó al frente, que fue a buscar el cheque a su oficina y no quería decirlo. ¿En dónde? Ah, eso no escuché. Sí, la semana pasada que Pat Guy dijo que me reuní con vos y él no, era una reunión secreta. Ah, lo mandó al Realfred. Sí, mal. No, lo están acostando por negocio. Ya no le queda nada. Fue a buscar el cheque y... Tiene menos amigos que... Bueno. Nos quedamos sin tema de conversación. No, para nada. Ah, ¿no? Para nada, para nada. Hubo uno de los diputados del Frente Renovador que decidió levantarse de la banca y no votó, que es Héctor Daer. Y dijo, decidí levantarme de la votación, el acuerdo nos generaba muchas dudas. Bueno, hubo uno que por lo menos se corrió de la línea del masismo. Dijo, bueno, señores, yo me levanto porque la fue el único, esto, ¿no? Esto no me cierra por ningún lado. Sí, pero por lo menos lo dijo, por lo menos dijo, che, loco, no me cierra por ningún lado. Entonces, bueno, se fue. Está bien, ¿eh? Está bien. Sí, ojo, lo que también es importante tener en cuenta es la cantidad de gente que estuvo. A ver, estuvieron presentes 252 diputados, estuvieron ausentes 5, entre los que está este que acabo de nombrar. Uh-huh. Y también hay que tener en cuenta que esto no pasaba en ciertas leyes que el kirchnerismo llevaba a votación. Recordémoslo, ¿eh? Uh-huh. Tanto Lilita Carrió como Gabriela Michetti, como muchos diputados que ahora son parte de Cambiemos, no asistían a la banca, o sí. Asistían, hablaban un poquito y se iban. ¿Sabes cuál es la prueba de eso? Que tardó 20 horas. Porque claro. Ahora el PRO también tenía que hablar, ¿entendés? Hablarlo todo. Antes se resolvía más rápido, porque esto ni iban a hablar. Uh-huh. Así es, así es. Y también hubieron 6 diputados que son parte del Frente para la Victoria todavía, que no rompieron el bloque, no se fueron con Bocio, que también votaron a favor del acuerdo con los buitres. Igualmente todavía falta tenemos la parte nombres. Del Senado. Eso habla igual de la pluralidad. Uno puede pertenecer a un partido, pero puede tranquilamente no estar del todo de acuerdo. ¿No? Sin duda. Sí, le vamos a hacer un asado a los compañeros. Y yo antes votar. Que se vayan con Bocio, yo prefiero que intercambiar opiniones, qué sé yo. Antes que se vaya con Bocio, yo prefiero cualquier cosa, señores. Pero tenemos los 6, Solá. Siempre se tiene. Y Moyano. Solá y Moyano se retiraron sin votar. Bueno, son uno de los 5 ausentes que acabo del de Frente nombrar. Renovador. Eso está diciendo ahora el canal C5N, que parece bastante pluralista últimamente. Y lo que pasa es que lo están atacando de arriba para abajo. Sí, es sí. Que en el país de los globos, el forro es el rey. Les leo. Los diputados del Frente para la Victoria que votaron en positivo son 3 legisladores de Misiones que responden a quién, si no va a ser a... Maurice Clos, señores. Uh-huh, sí. El ex gobernador de Misiones, no sé si le suena. Porque ellos también sufrieron, discúlpame un segundo, sí. Sufrieron también la presión, porque le dijeron, no votan con los buitres, entonces no va a haber coparticipación, no va a haber un sope, le van a prender fuego la provincia. También los corrieron a ellos. Es probable. La tucumana Miriam Gallardo, que responde al gobernador de la provincia de Tucumán, y la sanjuanina Graciela Caselles. Eso sí. Creo que es así el pero nombre. A la sanjuanina, porque eso es... Gioja, bueno, hay que ver cuáles y son los Tucumán, también, en Mansur. Hay que ver. Exacto. Bueno, no sé si tiene que ver con lo que está diciendo Mati, es una posibilidad, no, pero... No, pues esos son acuerdos. Los diputados no tienen que ver con los gobernadores. Sí que tienen que ver, pero quiero decir, son acuerdos por ahí territoriales, hay que ver que... Está Bernabé, está Gallardo, son todos jugadores históricos de River. Pero bueno, más allá de eso, Libres del Sur siguió bajo la línea que prometió, votaron todos en contra del acuerdo. Si no, se tienen que cambiar el nombre. Y bueno, pero recuerde quiénes formaron parte de Libres del Sur. No, y aparte quiénes lavaron la imagen de nuestro actual ministro de Hacienda, Pat Gay, uh-huh. Que le parecía el novio de Vicky Donda, uh-huh. Que está bien, votó, y que es una y que sigue siendo una desembocada total. Pero la verdad es que, bueno, hay que anotar esos nombres, porque la Argentina que se viene, van a existir estos escollos, y hay que ver cómo van jugando estos diputados, y hay que esperar senadores. Uh-huh. Es una vergüenza igual, me no, parece... No, está todo dicho, ¿eh? Me parece que es una vergüenza que el bloque que se fue con Bocio haya votado todo a favor, o sea... Ahí la independencia no está. O sea, se fueron y dijeron, no, bueno, porque nos vamos, pero en realidad no es que vamos a estar a favor de todo lo del macrismo. Y están a favor de lo peor. Ya empezaron mal. Y no solo eso, de Bocio no me sorprende, obviamente, porque es quien decidió irse. Y se llevó con él otros 12, uh-huh. Los 12 apóstoles uh-huh. Se llevó. Pero la verdad que tener una posición completamente opuesta a la posición que tiene su partido, por el partido que tiene en la banca, en realidad... Yo tengo una vergüenza total. La verdad que tuve con ese tema bastantes discusiones porque ¿qué es lo que vota usted? ¿Qué votó el 25 de octubre? O sea, ¿votó a Bocio o votó el proyecto del Frente para la Victoria? Y está en discusión que el que rompe la bancada tiene que renunciar o usted lo votó vos. Esa es la discusión que hay, está muy presente, digamos. En... imposible que... No. Y lo que pasa es que uno vota un proyecto de país, y Bocio, siendo parte, encabezando el ANSES en su momento, era parte de ese proyecto de país, estaba llevando adelante parte de ese proyecto de país, una parte muy importante, estamos hablando del ANSES, no estamos hablando... Pero este corre, no, la gente me votó a mí, no al Frente para la Victoria. Eso es un verso de acá, Brasil. Lo que pasa es que como no está legislado, eso no está estructurado, pero debería ser así. Si el tipo se arma otro bloque, tiene que renunciar. No, pero además el tipo después se da el tupé de decir que no es kirchnerista. En la boleta estaba la cara de Kirchner, no sé si se enteró. Uh-huh. Eso es lo que había arriba. Sí, claro. Recuerdan, ¿no? Totalmente. Y bueno, entonces... Y también te corren con la idea de que no, yo no cambié, el Frente para la Victoria cambió. Esa es otra. Bueno, sos vos, soy yo. En definitiva, va a haber que seguir apostando a la construcción de espacios que nos permitan disputar estos escollos que se van a seguir dando. Hay que esperar en el Senado. Dicen que en el Senado les podemos dar una respuesta mucho más contundente, contrariamente a lo que se supone, porque ahí sí la presión de los gobernadores hacia los senadores es mucho más relativa. No relativa en el sentido de que sí es presionable, así que, pero los comentarios de algunos dirigentes es que es posible que podamos, que con quórum y todo podamos sacudirle la votación. Sí, vale tener en cuenta que la votación en el Senado se prevé que se haga en la última semana de marzo. Esto va a ser después de la visita de Obama. Claro. Atentos a eso también, porque Obama va a estar el 24 de marzo aquí, que es el jueves que viene, o sea, no de mañana, sino el otro jueves, y la semana siguiente es la última semana de marzo, así que si se cumple la fecha, justamente van a votar después de la visita del presidente de los Estados Unidos. Igualmente yo creo que la... ¿Vino a hacer lobby Obama? No. Prefiero no opinar al respecto. Qué mal pensado. Los negros no son así, los negros son buenos. Voy a comerse un asadito. Igualmente, yo por lo que entendí, por lo que estoy viendo, el Frente para la Victoria, digamos, la idea no es tirarlo para atrás, porque el problema con los buitres es un problema que existe, hay que resolver de alguna forma, no sé cuál. Yo creo que el problema, la propuesta del Frente para la Victoria es mejorar la propuesta y no tirarla para atrás, porque hay que resolverlo y hay que resolverlo. Es que en realidad lo ideal sería que sea un acuerdo entre lo que proponía el kirchnerismo cuando era oficialismo y lo que se propone ahora, porque en realidad lo que se propone ahora es completamente vil, es una locura, y lo que se proponía desde el kirchnerismo, bueno, lamentablemente no se va a poder lograr. Entonces, si hubiera realmente un debate, se podría llegar a algo medio en lo cual tengamos que tener deuda, sea un nos afecte, pero no nos afecte tanto como sería este acuerdo, que es terrible. Pero parece que no. Bueno, veremos en Senado también qué pasa. Ahora... Que no, justo que veníamos hablando con Juli y decíamos, pagar puede no ser malo, siempre y cuando veamos lo que viene después. O sea, si yo pago y si me solucionan todos los problemas, y puede ser una solución. Pero el tema es que pago y por ahí tengo más problemas de lo que tengo ya. Es que ya incluso se ha hecho un informe en el programa de Navarro los domingos, en el cual se hablaba de la cantidad de gente de otros países que está esperando que nosotros les paguemos de la misma forma que les podríamos llegar a pagar a los buitres. Pero bueno, eso ya queda en un tema aparte porque tenemos que ir a la tanda, pero vamos a seguir desarrollándolo y los invitamos a que nos llamen al 4524-7816. M740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural, anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. Soy la mirada nuestra. a las 7:00. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Todos los viernes de 15 a 17 horas por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM 740. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. ¿Qué haces, Mauro? ¿Cómo andas? Bien. Che, me ascendieron en el laburo. Qué bueno, te felicito. Sí, qué sé yo. Igual necesito un cambio. ¿Qué quieres cambiar? No sé, pero estoy necesitando un cambio. ¿No estás bien con Patricio? ¿Con Patricio? No, estamos en el mejor momento. De hecho, nos casamos. ¡Qué alegría! Sí, igual necesito un cambio, che. ¿A qué te referís? No sé, pero necesito un cambio. ¿La vieja les aumentó mucho el alquiler? No, al final sacamos un crédito y compramos. ¡Muy bien! Sí, igual necesito un cambio. Mauro, ¿podría ser más específico? No entiendo de qué cambio hablas. ¡Un cambio! ¿Estás estresado? Ahora no tanto. Nos compramos un auto. El fin de semana de por medio, nos hacemos una escapadita a la costa o al campo de unos amigos. ¿Y entonces? Y necesito un cambio. Mauro, ¿puedes dejar de repetir siempre lo mismo? Es que, disculpa, necesito un cambio. Pero no, ¿me decís qué? ¡Un cambio! Mauro, me estás preocupando. ¿Qué carajo te pasa? Nada. Necesito un cambio. Estoy empezando a pensar que sos un pelotudo. Siempre fui un pelotudo. Nada más que ahora necesito un cambio. Esto no da para más. ¿Qué cosa no da para más? No sabría decirte, pero necesito un cambio. Escuchame una cosa, Mauro. ¿Querés que te acompañe una guardia para que te vean? Me parece que necesitas ayuda. No creo que puedan ayudarme. Yo lo que necesito es un cambio. Mauro, vos no estás bien. Un cambio necesito. Basta, por favor, me estás enfermando. ¡Un cambio! Bancame, voy a hacer un llamado. ¿Para qué? Si yo necesito un cambio. Sí, por eso. ¡Cambio! Hola, ¿centro de ayuda? La mitad de los argentinos sufren el mal de Mauri, una enfermedad silenciosa que actúa directamente en el cerebro de las personas provocando la pérdida parcial de la memoria y una merma significativa en la capacidad intelectual. Si usted conoce gente que pueda verse afectada por esta epidemia, no dude en llamar a la clínica de rehabilitación del Dr. Albino, porque un enfermo que necesita ayuda puede ser un boludo que necesita un cambio. Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Mani, mani, mani, mani, mani. Hola, Martín Burgos, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, hay que hablar de economía, es miércoles y en la madrugada de hoy pasaron cosas muy graves en el Congreso. Algunos están festejando. Sí, no sé dónde, la verdad que será encerrado en algún lado, pero en ninguna plaza hay festejos. Y no. Es un problema, porque más allá de lo económico, digamos, que lo vamos a hablar, hay una cuestión también política, ¿no? Ajá. Uh-huh. de que supuestamente el kirchnerismo tenía mayoría en ambas cámaras. Sí. Y en tres meses vimos como esto se fue diluyendo, lo cual, bueno, es un problema para lo que viene, para este proyecto de ley en particular, pero para otros que habrán de venir más también, ¿no? Más en general, digo. Ajá. Y veremos qué pasa en senadores. ¿Cómo lo ves venir los de senadores vos, Martín? No sé, la verdad que ahí en senadores lo que tiene es que son muchas veces está muy vinculado a la gestión de las provincias, a los gobernadores, y como sabemos los gobernadores mismos son muy dependientes de los acuerdos que puedan llegar a hacer con el Poder Ejecutivo Nacional, con lo cual por más que tengamos todavía más diputados, más senadores representados que diputados incluso, puede que salga incluso más fácil la votación. Ajá. Y bueno, veremos, qué sé yo, es una cuestión más política que económica también. Hola Martín, ¿cómo te va? Matías te saluda. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿vos? Como decís vos, es más político que económico, pero a mí me interesa más lo que es economía, que supongamos sí, que sale, ¿qué pasa? O sea, no sé, voy a trabajar y no me pagan, voy al supermercado y me sale más caro. No, yo creo que no se va a percibir ni en el corto plazo. Uh-huh. Esto del pago de los fondos buitres. No se va a percibir en ningún lado. Ahora va a estar planchado el dólar alrededor de 15 pesos porque entra la cosecha. Uh-huh. Que es algo que ya se sabía, lo veníamos diciendo desde hace un mes acá en esta columna. Sí. De que cuando empieza a aparecer la cosecha en el segundo trimestre, empieza a planchar el dólar. Sí. Seguramente van a empezar a decir que se planchó el dólar gracias al acuerdo con los fondos buitres. Uh-huh. Pero no tiene absolutamente nada que ver. Inmediatamente va a haber un mayor salida de dólares que todavía de lo que había. Nosotros venimos mencionando que estos tres meses, de los datos que hay en estos tres meses, se viene fugando 10% de la reserva por mes, sea por compra de parte de los pequeños, medianos y grandes ahorristas, sea por un gasto en turismo, todo este tipo de cosas, de importaciones también, lo cual hace que la situación de las reservas no es buena. Bueno, a eso se le va a agregar un aumento de los intereses que se paguen cuando se termine de cerrar la propuesta del fondo buitres. Así que no es un capital que vamos a pagar de acá 10, 15, 20 años, sino que hay que pagar los intereses, que seguramente serán de 7% anual, que es un montón. Hay que sacar el 7% de los 15 mil millones de dólares, ¿no? Esa suma es lo que vamos a pagar por año, por intereses. Ahora, Martín, Macri dijo en estos días que si no se aprobaba el acuerdo tendría que haber ajuste e hiperinflación. ¿Estas cosas van de la mano? ¿Es cierto? ¿O solo es una manera de amenazar a los que van a votar y a la gente para que después no se quejen si pasa estas cosas? Digamos que eso puede pasar igual aunque se vote los fondos buitres. Porque cuando aparece... Bueno, el ajuste es una política de gobierno... Y generalmente te lo piden los mercados financieros internacionales para poder prestarte con buena tasa de interés. Digamos, un condicionamiento a la política económica del gobierno. Y después, la hiperinflación viene cuando vos no tenés que pagar demasiado dólares y ya te quedás sin reserva, ¿no? Y eso, por más que se le pague a los fondos buitres, puede pasar, porque como lo dije y un poco retomando lo que había dicho, incluso para el GAI cuando sacó el CEPO, que dijo que iba a venir entre 15 y 25 mil millones de dólares, y no vino absolutamente nada, vino cero, lo que sí, al contrario, se fue yendo, como hoy le conté, 6 mil millones de dólares, ¿no? Que se fueron descontando de lo que ingresó por otro lado, porque era la liquidación de los granos, digamos, todo lo que liquidaron los exportadores en estos tres meses se fue por compra de dólares de la población. Entonces eso, estamos hablando de una segunda fuente de salida de dólares, por el pago de la deuda, esta que estamos hablando, lo cual, si siguen sin ingresar, el chiste acá es el mismo, dicen que si le pagamos a los fondos buitres va a haber lluvia de dólares, ¿no? Siempre que esa lógica medio retorcida en la cual si salen dólares van a entrar más de los que salen. Sí, Antonio Alicia del Jardín entraban, o sea, siempre iban a decir que decían que entraban dólares, pero están entrando muy despacio. No, no, es que es eso, es que la idea siempre es, si lo dejamos salir, van a volver a entrar y en mayor cuantía. Es una lógica totalmente perversa, obviamente, porque en verdad lo que sí te asegurás es que va a haber mucha salida, lo que no te asegurás es que haya entrada, de nuevo, es un costo desconocido y un beneficio totalmente desconocido. Es parecido a la de que pagamos los buitres, así no te echo del trabajo, una cosa así que también estaban diciendo, ¿no? Claro, pero eso no tiene, no, o sea, no tiene relaciones exactas. Claro. Digamos, podemos llegar a una inflación fuerte si faltan reservas, y si faltan reservas, si no entran capitales, si no entran dólares, digamos, de acá a el segundo semestre, sobre todo, efectivamente podemos llegar a tener una aceleración de la inflación que sería verdaderamente dramática, porque este gobierno digamos, en un año habría dilapidado no solo todo su capital político, yo creo que ya lo dilapidó, sino además todo lo bueno en lo económico que había dejado el gobierno anterior, y empeorando las malas cosas. Martín, ¿qué tal? Con lo cual, ¿cómo andás? Disculpame, hola, Julián. Eso estaría bueno que lo expliques. El tema de que estos tipos terminen, pongámosle que terminan acordando, tienen los votos en senadores y acuerdan. Digamos, ¿qué los detendría a poder pedir deuda? Porque la lluvia de dólares que están diciendo es deuda, en realidad, es más deuda. Sí, digamos... O sea, no es que están esperando inversiones, sino que se van a endeudar para pagar esto y van a volver a endeudarse para, supuestamente, digamos, hacer ingresar dólares. Esa sería la lógica. Sí, inversiones, y eso creo que ya lo hablamos, es muy poco probable porque, salvo que sean inversiones especulativas, inversiones en serio, salvo en minería, que tampoco es mucho dinero, es muy difícil que vengan porque hay mucha capacidad ociosa y por definición casi no se invierte cuando hay capacidad ociosa. Voy a decir por la crisis mundial. Y por la crisis mundial y por la crisis que hace tres meses, digamos, como se empezó a notar también en la Argentina con el impacto del ajuste, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, queda el tema de endeudarse, pero endeudarse tiene patas muy cortas, eso, porque vos, en verdad, lo que estás haciendo es ingresas dólares, dejás que la gente saque los dólares que quiere, que seguramente se termina fugando toda la plata que vos pediste, prestado. Que es lo que pasaba en el 2000-2001, ¿eh? Claro, claro. Es eso. Pedían prestado y esa plata se iba, pero al toque. Ahora, pero se hace insostenible. Es sostenible y sí te pueden llevar a amplificar los fenómenos de inflación. A medida que aumenta el tipo de cambio, porque te quedas con menos dólares, tenés un problema inflacionario. Pero escúchame, Martina, seamos un poquito el abogado del diablo. O sea, estos tipos saben que si se meten en esa rosca, digamos, es imparable la inflación. O sea, porque, digamos, el remedio va a ser más terrible que la enfermedad. Ellos lo saben. ¿A qué están jugando? ¿A ellos mismos encerrarse? ¿O vos decís que la situación de crisis les va a habilitar para seguir exprimiendo más y a ver hasta cuándo duramos? O sea, ¿ellos no lo están analizando así? Mira, hay gobiernos, generalmente, a veces se dice que es el primer gobierno de derecha que llegó, sí, por votos, pero el de la Alianza tenía rasgos muy parecidos a este. Uh-huh. Y lo que sí, este gobierno tiene a su ventaja es que no tiene la deuda externa que tenía en su momento de la Rúa. Claro. Igualmente, así todo, se puede generar un fenómeno de pérdida de reservas que puede llegar a ser dramático, porque y eso te invita a endeudarte y es para mantener el tipo de cambio. Y esa dinámica macroeconómica, financiera, puede llegar a ser dramática y se puede dar, vos acuerdes o no, con los fondos buitres. Claro. Eso es lo que es importante, yo creo, el argumento ese de que si no acordamos tenemos hiperinflación, es muy posible también que acordando podamos llegar a tener ajustes, mayor inflación, etcétera, etcétera. Parece que eso es importante saberlo. Es que este camino que estamos llevando adelante, el gobierno, no lleva a problemas, sino que cambian las condiciones internacionales, y si no hay una ayuda de afuera, si se quiere decir en cierto modo, que no tiene por qué venir, porque estamos hablando de que tal vez hoy se estaba debatiendo en Estados Unidos si aumenta la tasa de interés básica, digamos, de la Fed. Eso significa que más capitales van a ir hacia Estados Unidos, porque están rindiendo una mayor tasa de interés. Entonces, ese clima mundial no ayuda para nada en lo que está haciendo el gobierno argentino. Para nada. El desafío va a ser despegarnos, ¿no? Porque ellos van a intentar pegar todo este tipo de medidas al gobierno anterior. Yo te escucho y vos decís, la hiperinflación es a partir de unas reservas bajas, y ellos van a indilgar que las reservas bajas se las entregaron a ellos. También pienso, otra pregunta en el mismo sentido, si siguen destruyendo el consumo, no hay posibilidad de hiperinflación tampoco. Digo, ¿quién va a comprar? Digamos, ya las cosas como están, digo, ¿eso cómo juega eso? No, es que la inflación no tiene que ver con el consumo, o sea, no es porque hay demasiada demanda que hay inflación, sino que la inflación tiene que ver con el tipo de cambio en la Argentina, ¿no? Claro. Hablando. Entonces, si vos no podés sostener el dólar, entonces, si se te empieza a escapar, la inflación lo va siguiendo el dólar. Más allá del consumo. Claro, y más allá del consumo, porque muchas veces cuando hay inflación te deprime el consumo. La hiperinflación, de hecho, era que se tenía que... Siempre es un poco lo mismo, la hiperinflación alemana de los años 30 era muy similar a la que vivimos acá en el 89, es decir, tenés tanta deuda para pagar. En el caso de los alemanes eran las deudas de guerra de la Primera Guerra Mundial. Sí. Pero es un poco lo mismo, había tanta deuda para pagar hacia afuera que no te alcanzaban las reservas. Como no te alcanzaban las reservas, había una escapada de tipo de cambio, y esa escapada de tipo de cambio hacía que creaba el fenómeno hiperinflacionario. Claro. O sea, acá no tenemos deuda externa, no es un problema de que estamos sobreendeudados, pero evidentemente si la gente empieza a comprar dólares para refugiarse, puede llegar a presentarse un fenómeno así muy fundado, no te digo hiperinflacionario, porque no la veo, sería muy, o sea, son casos muy excepcionales, pero de alta inflación, en la cual es un fenómeno muy parecido. En vez de pagar la deuda, o en vez de pagar las deudas de guerra de la Alemania en su momento, pagar la deuda de la fuga de capital te genera una extracción de dólares que te termina chupando todas las reservas. No está tan sencillo entonces, hay que esperar a la votación y hay que ver qué sucede, ¿no? Porque va a ser un costo político muy importante si empiezan a caer los juicios y si lo pueden sostener, como porque del otro lado también, como decís vos, hay espacio para endeudarse, eso también les va a dar aire para no mostrar una crisis en términos internacionales. Y si pueden manejar el dólar a partir de la liquidación, también les va a permitir planchar el dólar. Hay que ver cómo se van dando los aumentos, es una situación... Un año de expectativa, la verdad, de incertidumbre, todo sentido, digamos, ¿no? No, ahora creo que ganaron 3 meses, como lo digo, hasta junio, julio, y recién en agosto, en verdad, empieza el año duro, la parte dura del año para el gobierno, porque ahí se acabaron la liquidación, o sea, termina la cosecha, termina el ingreso de divisas por exportaciones, y entonces tenés que, de ahí hasta el mes de marzo del año siguiente, es decir, 9 meses, esperar a que, ir manejando el tema del dólar, ir manejando el tema de las reservas. Claro. Vamos a ver en agosto con cuántas reservas se encuentra el gobierno, y si siguen 30.000 millones de dólares o menos, 25.000 millones de dólares, va a haber un problema. Y si las condiciones internacionales siguen siendo las mismas, ahí estaremos hablando de la posibilidad de una crisis muy fuerte. De esas crisis que además, como está el escenario político hoy por hoy, que como bien dijo Moreno, un bocio que hoy por ahí lo insultamos porque se fue a votar para otro lado, el día de mañana en 6 meses, así como se fue, puede llegar a volver, y ahí el gobierno puede estar totalmente hackeado políticamente, económicamente, y evidentemente en vista de las elecciones que ya empieza la campaña del 2007 en un año, puede llegar a ser muy problemático. Clarísimo, Martín, la verdad que tenemos que estar a la expectativa, a ver qué va a pasar en Senado, que en primer lugar pareciera como si se fuera a votar la última semana de marzo. Igualmente todavía no se ha confirmado la fecha, pero te tenemos a vos para que nos expliques todo el día que se vote, ¿eh? Así que compromiso. En lo que pueda ayudaré. Buenísimo, nos reencontramos entonces en el aire de la radio el miércoles que viene. Perfecto, hasta nos vemos luego. El miércoles. Gracias. Hasta luego. Seguinos por amartia.com.ar. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Firme el número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. escuchamos Científicos del Palo haciendo El Cura, El Militar y El Dueño de las Vacas. Y si querés comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 4524-7816. 4524-7816 es el número de nuestra queridísima Radio Rebelde. Y si no, mensaje de texto, WhatsApp o Telegram, el cual recomendamos así como con sello de super seguridad. Tenés que escribirnos porque no recibimos audios y no recibimos llamadas, no podemos pasarlo al aire, no es probable eso, pero recibimos, como decía, mensajes de texto, lo escriben y lo leemos al aire al 15-33-84-08-53, repito, 15-33-84-08-53. Dados los números entonces, también te invito a que seas parte de las redes sociales, que nos escribas por Twitter, @revistamartia, o por Facebook a Martia Revista, y lo leemos al aire. Hasta las 13 hacemos No Nos Queda Otra. Noticias. Noticias. Política. Mauricio Macri recibió al titular de la OEA y esta tarde encabezará un acto en el regimiento de Granaderos. El presidente estuvo reunido en la residencia de Olivos con Luis Almagro, quien fue elegido hace un año para esa función con el apoyo, entre otros países, de la Argentina. Por la tarde, a las 18:45, Macri encabezará el acto conmemorativo del 204 aniversario de la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo General José de San Martín, que es la unidad de escolta presidencial. El juez Ollarvide le comunicó a la magistratura que inició el trámite jubilatorio. Así lo confirmó hoy la consejera Adriana Donato, presidenta de la comisión, que citó a declarar al juez federal el martes 5 de abril en el marco de una denuncia presentada por 3 diputados radicales por presunto mal desempeño de sus funciones de magistrado. Norberto Ollarvide está denunciado por haber suspendido en 2013 un allanamiento a una financiera presuntamente tras recibir el llamado telefónico de un funcionario de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. América Latina. Daniel Osvaldo trabaja con normalidad por primera vez desde su lesión en febrero. El delantero volvió a las prácticas recuperado de la fractura que sufrió en el dedo de su pie derecho. Osvaldo, de 30 años, realizó sin inconvenientes los ejercicios de presión y definición que dispuso Guillermo Barros Esqueloto. Boca, sexto en la zona 2 con 11 puntos, se prepara para visitar el domingo desde las 20 a Lanús, líder del grupo con 16 unidades. Tránsito. En la provincia de Tucumán, el tránsito vehicular continúa totalmente interrumpido en el tramo Las Lenguas, límite con Catamarca, por trabajos en ripiado entre los kilómetros 42 y 46 de la Ruta Nacional 65. En tanto, en la provincia de Santa Fe sigue interrumpido el tránsito en su totalidad en la ex Ruta Nacional 9, entre Carcaraña y Correa, por lo que el tránsito se desvía hacia la autopista Rosario Córdoba, a la altura de la Ruta Provincial 26, en Carcaraña y en el acceso a Correa. Recuerde, utilizar siempre el cinturón de seguridad y las luces bajas encendidas al conducir. Informó desde Vialidad Nacional, Martín Moreno. Telam. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. La cocina política, un programa que se hace a fuego lento. Pica, amasa y conduce Carlos Caramelo. Los domingos a las 12 del mediodía aquí, en Radio Rebelde. Una hora con análisis y entrevistas. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. @martia.com.ar. Yo mismo me comprometo a llevarle personalmente en cuanto ejemplar salga. Anoten bien, suscripciones @martia.com.ar. Los muchachos peronistas. Revista Amartia. Seguinos por amartia.com.ar. Y como siempre daremos un grito de corazón. Y 7 de la mañana, seguimos aquí en No Nos Queda Otra con mensajes. Lea. Hernán Javier Gallar nos escribe: buen día, compañero de Rista Marte, firme junto al pueblo. Muy bueno lo de esto, Luis, el progresista. ¿Qué más? ¿Qué más? Ram Noel 19, repudiamos esta traición de los diputados a los que votamos. La banca es del proyecto, no de eso. Yo voté el Frente para la Victoria Nacional y Popular. Uh-huh. Ram Noel. What else? Continuamos. Rocío, los escucho de que censuraban a Víctor Hugo Morales. Pongo La Rebelde y no lo saco en todo el día. En Twitter soy Rap Noel. Ah, mira, la misma chica. Esperemos que haya podido escuchar a Víctor Hugo en la mañana de hoy. Hoy también. Sí, justo cuando estábamos por arrancar, a las 11. Sí, sí. Un abrazo, militante. Sigan, no nos abandonen. Hoy estoy muy amargada. No importa, señora, hay cosas peores. ¿Qué más? ¿Qué más? Había otro mensaje por soy ahí. Soy Federico de Jesús María. Yo no pude estar en el Congreso porque, claro, soy de Córdoba, pero escuché los discursos. Los cipayos me indignaron por esa condición y los propios por tibios. Esperaba más de Máximo. Tuve la sensación que ante una violación pedía el uso de preservativo. ¿Qué? Perdón. Estaba medio enojado. Tuve un momento extraño de blancura. Bueno, luego vamos a seguir leyendo los mensajes porque tenemos una comunicación con Florencia Lindenboim, quien es delegada. Creo que se cortó. Estoy escuchando como si se hubiera cortado. ¿Florencia? ¿Hola? No, se cortó. Bueno, les comentamos de qué se iba a tratar la nota. Ella es delegada del programa artístico socioeducativo ABC, que tenía que ver justamente con el fomento a la educación. Ella estuvo aquí en Nos Queda Otra hace unos meses atrás. Y este programa dependía porque, bueno, ahora no sabemos qué va a pasar con el programa, del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Digo que no sabemos qué va a pasar con el programa porque en un principio había como una especie de que no iban a echarlos a todos, después que sí, que no, o sea, que sí, fueron que no. Echando de tandas. Pero es probable que Florencia no los pueda aclarar. Buen día, Florencia, ¿ahora nos escuchás? Sí, hola, buen día, perdón, se cortó el teléfono. No, gracias por atendernos, Florencia. Queremos saber qué es lo que sucedió con este programa ABC. Bueno, mira, hace 3 semanas estábamos por firmar los contratos para este año. Sí. Y de un día para el otro nos informaron que no se aprobó el presupuesto, que lamentablemente el programa no que no iba a seguir del todo, digamos, no dijeron la palabra se cerró, pero que lo iban a reducir a solo 3 escuelas. De 14 que había, quedan 3. Pero no llamaron a ninguno de los trabajadores que estábamos hace 4 años llevando adelante las tareas en este programa. Ajá. ¿Y cuál es el trabajo que hacía este programa? El trabajo es así, somos un grupo de artistas, hay mucho ruido en la calle. No hay problema. Somos un grupo de artistas de todas las disciplinas, de teatro, danza, música y plástica y artes visuales, sí. Y trabajamos en parejas pedagógicas con los docentes en las aulas, es decir, con matemática, lengua, geografía, química, contabilidad, etcétera, para desarrollar los contenidos curriculares, pero a través de dinámicas vinculadas con el arte, con la lúdica, con la recreación, digamos, para buscarle otra vuelta a la educación partiendo de la base de que la educación, así como está en crisis, digamos. Uh-huh. Que hay que generar otros encuentros en las aulas, otros vínculos entre estudiantes, para adquirir los conocimientos, digamos, en el aula. ¿Qué tal, Florencia? Mi nombre es Julián. Hola, ¿qué tal, Julián? Yo, uno se sorprende porque la verdad que el programa es muy interesante. Se sorprende que el gobierno de la ciudad lo lleve adelante. Pero bueno, uno tiene que poder aplaudir las cosas que están bien. Y la verdad, igual, digamos, la mecánica era la de una ONG contratada del Estado. Nunca ellos, digamos, como portadores de esta idea, sino como esa cosa que evidentemente les permitió hacer el vaciamiento que vienen haciendo. Yo lo que tenía entendido es que este vaciamiento no es de ahora. En realidad ellos vienen achicándolo hace rato, ¿no es cierto? Parece que hoy se hizo evidente nada más. Sí, es tal cual lo que decís. O sea, hay lo que se conoce por tercerización, y a través de ese mecanismo ellos vienen precarizando trabajadores en distintas áreas, en esta en particular hace 4 años que nosotros, es como vos decís, estamos contratados por el Estado, pero a través de una ONG. O sea, hay un negocio que hace el Estado con un tercero, con un privado, y el pato los terminamos pagando los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros venimos denunciando eso hace un montón, justamente porque efectivamente viene habiendo un vaciamiento. O sea, no es que de la noche a la mañana todo andaba fenómeno y de repente se terminó. Claro. Muy lejos de eso, y todo lo contrario, más bien. Las condiciones eran paupérrimas, fueron reduciendo el número de trabajadores. Empezamos siendo 80 y el año pasado éramos 20. Claro. O sea, vinieron habiendo despidos encubiertos, porque es eso, no te vuelven a contratar si querés. Florencia, pero no deja de ser un despido. Sí. Florencia, digamos, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes? Yo sé que ustedes estaban en un proceso de sindicalización. ¿Tiene que ver con eso? Seguramente, digamos, tendrá que ver con eso o no. ¿Y, crees que lo vacían? Porque, digamos, no es un programa del gobierno anterior, de Nación, que uno puede entender que los tipos están con el argumento de vaciar, digamos, desde esta concepción de los ñoquis, sino que es un programa propio de ellos, o sea, y sí, que evidentemente da buenos resultados. Digamos, ¿qué tiene que ver? ¿Tiene con la sindicalización o tiene que ver con una política, digamos, deportiva de ajuste que ya tienen los compañeros del PRO? Sí, mira, puede ser una conjunción de factores. O sea, ciencia cierta, no lo sabemos, son todas hipótesis. Claro. Personalmente yo me inclino a pensar que tenga que ver más con una interna. Digamos, la persona que trajo este proyecto proveniente de la Fundación Crear Vale la Pena, tenemos entendido que era alguien más cercano a Bullrich. Ah. Cuando Bullrich se aleja de ciudad, la persona que queda a cargo, Soledad Acuña, y su equipo, y Andrea Brusos, no tiene afinidad con esta mujer, con Inés Sanguinetti, o si la tiene la desconocemos. No sabemos si tenga que ver con eso, con que también Inés Sanguinetti, que es la presidenta y fundadora de Crear Vale la Pena, que es quien la fundación que trajo este proyecto al Estado, iba a agarrar un cargo en el Ministerio de Cultura de Nación, en el Ministerio de Abeluto. Y no sabemos bien si no lo agarró, si no se lo dejaron agarrar, qué pelea pasó ahí. Entonces también nos preguntamos si no tenga que ver como con una represalia porque ella no quiso agarrar ese cargo. Ajá. Entonces ahora le cierran este kiosco también, o simplemente se terminó el kiosco y en un tiempo abrirá otro kiosco en otro lado. O sea, lo que seguro no creemos es que tenga que ver con la buena voluntad de parte del Estado de pretender limpiar, entre comillas, digamos, la terciarización. Florencia, ¿cómo sí. es la persona encargada de la ONG? ¿Cómo se llama? Inés Sanguinetti. Inés Sanguinetti. ¿Y la ONG cómo se llama? Crear Vale la Pena. Crear Vale la Pena. ¿Y entonces los reclamos van a ir dirigidos a Crear Vale la Pena? Mira, no? por ahora, a ver, hay dos vías. Está la vía judicial que uno puede encarar. No es nuestro principal objetivo en este momento. Nosotros queremos denunciar esto que les agradecemos de nuevo por permitirnos tener voz acá, denunciar esto que está pasando, la precarización, la terciarización, estos negocios que viene sosteniendo el Estado con ONGs como esta y como tantas otras, y nuestra lucha va dirigida contra el Estado, porque es el Estado el que infringió la ley, digamos, y el que tiene trabajadores en estas condiciones y que se los saca de encima cuando le dejan de convenir y no se hacen cargo, porque nos han dicho en la cara o a través de los del sindicato, digamos, las comunicaciones que han tenido con los sindicatos, que dejemos de hinchar así, que nos dejemos de hinchar, porque ellos como Estado no tienen nada que ver con nosotros, que le vayamos a llorar a la fundación, y nosotros no aceptamos ese discurso, no lo creemos así, y entendemos que la plata salió siempre del Estado, que hace 4 años trabajamos en escuelas públicas, claro. Y nosotros no tenemos nada que ver con la fundación. Justamente son ellos los que hicieron un negocio con una fundación y, digamos, interpusieron entre el Estado y los trabajadores a un tercero. Ese no es nuestro problema. Que lo arreglen entre ellos, pero se hagan cargo de los trabajadores que tuvieron mal contratados durante 4 años. Así que los cañones van dirigidos al Estado. Después, claro, eventualmente haremos alguna acción judicial contra ambos, pero ahora no, viste, no ese es el camino. Pero nosotros queremos que se revienta. Florencia, concretamente, ¿en qué estado están ustedes con el Estado, que están haciendo un reclamo legal? O sea, sí, ustedes no, ¿cómo están organizados? ¿Como sindicato? ¿Como...? Nosotros sí, nos constituimos como colectivo de trabajadores y trabajadoras de ese programa. Ajá. Y nos acercamos al sindicato de UTE y al de ADEMIS, que son los que se vinculan con la educación en ciudad. Sí. También con referentes de ATE, hemos ido a la legislatura, entonces hay varios legisladores, diputados que nos dieron su apoyo y su firma concretamente para presentar un proyecto que se presenta mañana en la comisión de asesores reunión de asesores de la Comisión de Educación de la legislatura porteña para hacer este proyecto de denuncia, digamos, que la legislatura se pronuncie como denunciante frente al vaciamiento. Y por otra parte, el martes vamos a hacer una movilización a Paseo Colón, a donde convocamos a todos los colectivos de trabajadores y trabajadoras, a todo el que nos quiera acompañar y solidarizarse. Vamos a ir a Paseo Colón, al noveno piso, a exigir que nos reincorporen, que nos reciba Andrea Brusos, que es la subsecretaria del sector, y a que el programa continúe. Y si no quieren continuar el programa, que nos digan por qué y que se hagan cargo de los 20 trabajadores que despidieron. Allí estaremos entonces el martes. Florencia, gracias por la nota. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, buen día. Hasta luego, gracias. Hablábamos con la delegada del programa artístico socioeducativo ABC, Florencia Liedenboin. No nos queda otra, por Radio Rebelde, AM740. Días, habla Rodolfo de Sarandí. Bueno, estuve en la plaza ayer, pero me extrañó ver que había una columna del Partido Obrero y otra columna del PTS o PST. Unos estuvieron con la mesa de enlace cuando fue lo del campo y los otros llamaron a votar en blanco en el balotaje. ¿Qué estaban haciendo en la plaza ayer? Felicitando a los diputados que votaron a favor de la deuda esta que nos van a meter. Chao, gracias. Sí, muy buenos días ahí a los Amartia. Mi nombre es Eugenia, yo de Quilmes, y sí estuve ayer a la tarde, y al único conocido que lo vi fue a Luis, estuve un rato ahí, yo llegué más o menos tipo 7 de la tarde, 6:30, 7, y me quedé hasta las 10 de la noche, después me vine. Hola amigos, ayer estuve, encontré el camioncito, pero no sé dónde estaba el escenario, bueno, me moví como pude. Punto 2, por favor, y no soy la única, sino que hablé con otros presentes. No pongan el himno nacional cantado por Charly García, no tiene polenta, no se puede cantar. pongan el himno nacional con toda la polenta, y no cantado por Charlie García. Y no es que lo desacredite, pero no es para el himno nacional, chicos, se necesita más energía. Un beso. Hola, me llamo María Marta, soy de Palermo. Es un mensaje para el programa Amartya. Quizás la gente no lo sepa, pero los fondos buitres intentaron embargar en su momento, entre las muchas cosas que intentaron embargar, la más notoria obviamente fue la Fragata Libertad, pero también intentaron embargar la Casa de San Martín en Boulogne-sur-Mer, también intentaron embargar el ARSAT, intentaron embargar los fondos de ANSES, intentaron embargar las reservas del Banco Central, que eso se lo denegaron porque dijeron que cuando se apeló, la resolución fue que los fondos de un país... Sí, buen día, Jorge Milano habla. Bueno, ayer escuchando a Diego Bossio, impresentable, reverendo, traidor, no solamente a la patria, no sé lo que me pasa en el pecho. Un profundo dolor, pero profundo dolor. Delincuente, ¿cómo hace este tipo para sentarse delante de sus amigos, de su familia? ¿Cómo hace? ¿Cómo sigue la vida para este señor? Oyentes que se comunicaron al 4524-7816, saludamos a Eugenia de Quilmes, a Lidia de Aedo y a María Marta de Palermo, como también a Jorge Milano, que fue el último oyente que escuchábamos. Lidia comentaba sobre el himno. Hay un himno que a mí me gusta mucho, que es el que está en el CD doble, en el disco doble de Mercedes Sosa. Está bien, no es tan potente, pero tiene una cantidad de fuerza musical, en realidad, de diversidad, que es muy bella. El himno nacional cierra el CD doble de Mercedes Sosa, cantora, así que si tienen la oportunidad de escucharlo, bienvenido sea. También es bastante fuerte el de Patricia Sosa. No sé, a mí el de Charlie igual me gusta, pero como que hay diversidad, ¿no? Qué sé yo, no sé. Tampoco sé si también era importante cantar o no el himno, ya eso me parece aparte. Y Eugenia comentaba que estuvo en la plaza, y justo en ese horario me fui, señora, sabe que me tenía que ir, pero llegué a la 1:30 y me fui a las 6:30 de la tarde. A mí me gusta el himno que canta Del Carril. Ah, bueno. Hugo Del Carril. Los muchachos, no sé si lo conocen. Sí, me suena. Es el otro himno. Ah, no era el himno nacional. Pero sí, como decía el general, primero sos peronista, después sos argentina. Ponele, dale. Hola, compañera, ayer estuve con mi sobrino en el Congreso. Quiero agradecer por intermedio de ustedes a los diputados que votaron en contra de este proyecto que deja de lado el país soberano que estaban haciendo por estos años. Claudia Luzardo de Padua, gracias. Mensaje que llega al 15-33-84-08-53. Repito, 15-33-84-08-53. Hola, compañeros, con todo respeto, el ajuste de Macri y el FMI lo paramos en la calle con el movimiento obrero movilizado por otro argentinazo, Luis de Calzada. Sobre eso comentaba uno de los oyentes, estaba hablando de, no sé si del movimiento obrero en general, pero se refirió al PO, y si no me equivoco al MTS, no pude terminar de dilucidar. Sí, lo que pasó es lo que suele pasar hace mucho tiempo con el movimiento, sobre todo con el Partido Obrero, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlos en otras marchas, pero a mí lo que me sucedió en una de las marchas del 24 de marzo es que sentí que realmente ellos sienten que tienen que hacer su movilización, y me parece una falta de respeto total. Fue una de las últimas marchas en que habló Eve de Bonafini, porque ya hace años que no habla allí en el escenario que ponen en sí, la Plaza de Mayo, uh-huh. Sino que habla Madres Línea Fundadora, hablan las abuelas, hablan algunos de los hijos, pero Eve ya no habla ahí. No importa, eso es aparte, pero para que se entienda cuándo fue esa vez que estoy a la que me estoy refiriendo. Ellos estaban en un costado de la plaza haciendo su propio acto, y se escuchaba más su acto que lo que decían los representantes de derechos humanos en el escenario. Cosa que ya desde ese día yo dije, bueno, esta gente no está entendiendo nada. O sea, está todo bien, hace tu acto, pero cuando hablan los representantes de los derechos humanos, cállate. O sea, y por otro lado, lo que sí pasó en el día de ayer es esto que comentaba el oyente. Ellos estaban posicionados, dependiendo de cómo lo mires, si mirás para la 9 de julio del lado izquierdo del Congreso, si mirás para el Congreso del lado derecho del Congreso, y estaban justamente haciendo su propio acto, que uh-huh. Está perfecto, que tienen la libertad de hacerlo, e incluso justo cuando pasamos en un momento por esa parte del Congreso, casi como que se arma un encontronazo, porque apareció, se ve, un kirchnerista, y estaban diciendo que lo que estaba sucediendo hoy en el Congreso era en gran parte culpa de Cristina, y ahí hubo como un encontronazo. También tienen, me parece ese tema de discursivamente desarrollar algo que no es posible. Ellos dicen, no, bueno, porque nosotros estamos en contra del ajuste. Sí, pero ¿cuántos diputados tenés? Está todo bien, o sea, desde el discurso todos somos revolucionarios. Pero después nunca lo pueden llevar adelante, no sé. Bueno, son muchas cosas ahí en el tablero. Me parece que lo importante igual es tratar de respetarnos todos y tratar de entender de que todos los votos suman. Digamos, es anecdótico, pero es real que en esta votación de la de hoy a la mañana votamos junto con el FIT. O sea, más allá de que lo que nos pueda pasar en la calle, yo creo que hay que ser muy generoso. Y basta con Bocio, digamos. Bocio es un traidor en esta votación. Pero nosotros, es lo que explicaba Martín Burgos, digamos, por ahí muchos oyentes no van a estar de acuerdo, pero, y lo que hablamos la otra vez con el tema de la CGT de alguna manera convoque una movilización. Tiene que ver con la correlación de fuerza. Después, bueno, en la calle, en las urnas, en armar las listas, no vamos a estar de acuerdo, sí, no, no importa, eso es una decisión de cada uno. Me parece que lo importante ahora es que tratar de sumar la cantidad, digamos, con lo que se puede tratar de poder hacer mayor fuerza. Entonces, los compañeros de izquierda que... De un sector de la izquierda, porque tampoco hay que decir que el Partido Obrero es la única izquierda roja en la Argentina, obviamente. Porque no es así. Entonces, la gente del Partido Obrero, la gente del PTS, que tienen planteos que podemos estar de acuerdo en algunas cosas y en otras cosas no, hay que entender que están de este lado. Aunque hayan votado en blanco, aunque yo no estoy de acuerdo con que hayan votado en blanco, son compañeros y tienen visiones y tienen lecturas sobre el tema de las autoridades de los organismos de derechos humanos. Porque ellos también tienen representantes de derechos humanos y tienen organizaciones que tienen que ver con los derechos humanos históricas. Entonces, más allá de la forma, de los formatos, que por supuesto a uno le puede molestar o no, me parece que no hay que entrar en provocaciones, hay que poder sumar, y si hoy estamos votando juntos hay que aplaudirlo. A voto cerrado. Sí, porque, igualmente, a mí lo porque que me... muchos temas que este gobierno no ha podido avanzar, de alguna manera, sectores de la izquierda han podido anclar posiciones que a veces el gobierno, por negociaciones, por posturas, por, vuelvo a insistir, por situaciones que tenían que ver con el desarrollo de distintas iniciativas, no podían hacer... no es que no puede, hacían agua, digamos, y a veces la izquierda en ese sentido nos permite poder poner el debate en otra profundidad, y que hoy, sin estar de acuerdo con las cosas que plantean con respecto a que esto llegamos a partir de Cristina, es una lectura completamente sesgada, es importante poder plasmar esa unidad de alguna manera. Sí, si voy solo con los buenos, llego solo. Como diría el general, ¿no? Exacto. Hay que llegar con los buenos y con los malos. Sí, obvio, a ver. Yo necesito son los malos. Y los malos hay que tenerlos cortitos. A ver, yo estoy de acuerdo con que hay que aplaudir que ellos apoyen el no estar de acuerdo con el acuerdo, todas las veces que dije acuerdo, de los fondos. A mí no me parece necesario plantear un debate sobre la herencia cuando es donde se basa Cambiemos, nada más, o sea... Sí, sí, lo inoportuno de... Estoy de acuerdo de un montón de luchas, tanto del PO como del MTS, como del resto de la izquierda, y las aplaudo y me parece perfecto. Pero a veces me parece, muchachos, que... A ver, Cristina ya no es la presidenta, ya está, se terminó ese debate, ahora es otro, y encima es uno peor, tanto que hablan del imperialismo, este es un empleado del imperialismo. Los fines de la llamada izquierda, que para mí está mal llamada izquierda, no porque no sean de izquierda, sino porque hay otras izquierdas, como decía Julio recién, el fin es, está bárbaro y es hermoso, pero se olvidaron que ahí necesitamos medios para llegar hasta ese lugar, digamos. Y yo comparto muchísimas cosas con la gente de izquierda, pero no me olvido que si no hubiesen votado en blanco, hoy el gobierno no sería Macri, ¿eh? Un día habla Oscar de Barracas para decirle que sí estuve en el móvil de ustedes, que estuvo en Rivadavia y Callao. Justo coincidí con la llegada del doctor Barcesat, a quien había visto el día anterior en Comodoro Py, donde también estuve. Un verdadero patriota. Bueno, gracias por estar. Un saludo, compañero. Hay que seguir bailando, chicos. Habla Norma Flanagan. Es impresionante. Seamos libres, lo demás no importa. Nunca agachar la cabeza ante el mandato de mí. Bueno, barajando las cartas y empezar de nuevo. Pensando y usando las neuronas, porque lo que tienen los contaminados, que no usan las neuronas. Ellos usan la maldad, nada más. Y eso a veces les da resultado, pero no siempre. Entonces, a ponerse las pilas y avanzar. Hola chicos, Delia de Aire de nuevo. Disculpen, porque primero fueron las críticas, pero ahora les agradezco muchísimo. Fueron el único medio que estuvo ahí. Cuando yo me fui, tipo 9:30 de la noche, recién apareció el canal 26. Estuvieron cerca de nosotros. Y eso significa que somos uno. Ustedes y nosotros. Un abrazo, besos, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hola, habla Carlos de Lanús. Bueno, yo ayer estuve en la plaza y bueno, estoy muy triste por el tema de lo que se votó. Obviamente que la deuda nos va a perseguir durante 30 años, no solo a nosotros, sino a nuestros hijos. Y bueno, saludar a todos los compañeros que hicieron el aguante ahí en la plaza y que van a venir más plazas todavía porque esto no se va a poder sostener. Un saludo a toda la audiencia y un saludo a la programación de la radio que está muy buena. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816, muchas gracias a Oscar de Barracas, a Norma, a Delia o Lidia de Aedo. No lo suelo captar, pido disculpas al aire porque no lo capto. Lo dice muy rápido la señora, pero le agradecemos muchísimo que llamó de nuevo, porque primero criticó y después nos halagó un poquito, así que muchas gracias. Carlos de Lanús también se comunicó al 4524-7816. Vos podés hacer lo mismo o escribirnos al 15 33 84 08 53, repito, 15 33 84 08 53, como también a través de Twitter @revistamartia o de Facebook Amartia Revista. Vamos a la tanda y ya seguimos con más. No nos queda otra. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90... La única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que es el pueblo. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Todos los viernes de 15 a 17 horas por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM 740. Aquí Radio Rebelde. Alta Radio. AM 740. Aquí Radio Rebelde. Alta Radio. Hoy es un día histórico. Nuestros sueños se hicieron realidad. Porque ustedes eligieron el cambio. Y yo les aseguro que podemos vivir mejor. Pero para eso tenemos que estar juntos. ¡Juntos! Porque si estamos juntos, podemos vivir mejor. Y si vivimos mejor, vamos a estar mejor que antes. Yo voy a trabajar para que cada uno de ustedes, cada día, esté un poco mejor. Yo sé que cuento con ustedes y ustedes saben que cuentan conmigo. Hoy comienza una nueva etapa. Una etapa llena de cambios, de alegría, de felicidad. Los vientos de cambio soplan fuerte. Vamos a sacar a los perritos de la calle. Vamos a hacer bicisendas en los colegios. Vamos a poner luces LED en los hospitales. Vamos a construir una justicia independiente, no de Racing como quería el fascista de Perón. Pero nuestro mayor desafío es que no haya un solo pobre más en nuestro pueblo, porque podemos vivir mejor. Podemos vivir mejor. El cambio está en nuestras manos. Síganme en esta aventura maravillosa. Hagámoslo juntos, con libertad, con alegría. Es ahora. Es ahora. Vamos, argentinos. Juntos podemos. ¡Viva Argentina! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Cambia todo, Manrique Macriles, intendente electo de San Porongón. Cambiemos. Uy, un pobre. Buenos días. Mire, ustedes estaban hablando de que decían, bueno, se va a venir la hiperinflación y los 100.000 despidos. La consulta es medio maquiavélica. ¿Qué conviene más, que haya 100.000 despidos o pagar durante 20 o 30 años la deuda externa? Es algo intrigante, ¿no? Bueno, Oscar de Liniers, sigan bien. Buenos días, habla Mirta de Caballito. Yo me pregunto, ¿dónde estaba la cámpora? La que llenaba los patios de la Casa Rosada, gritando que por Cristina iban a dar la vida. ¿Dónde estaban todos esos? Porque yo estuve ayer en el Congreso, anoche, y no vi a esa gente. Tendría que haber millones de personas, 1 millón por lo menos de personas. ¿Dónde están? ¿Dónde están los kirchneristas? Volvemos al año 76, donde se daban vuelta los traidores y dejaban a los pobres muchachos que los maten, los torturen, y ellos disparaban, se escondían. Radio Rebelde, basta de política, hagamos un programa de concurso. Resulta que un general llamado Belgrano, un subordinado, a su mando, le dice: general, abandonemos la campaña del norte. Ellos son la civilización, son los que nos van a llevar al progreso, los que nos van a inundar de dólares. No podemos combatir contra ellos. ¿Qué hace Belgrano? Primera opción, le saca el caballo y las botas, le da una media cantimplora de agua, le dice: tómatela, lo fusila o sigue adelante con su campaña. El que gana se lleva una jaula con un buitre. José de Pompey. Hola, habla Walter de Ligono. Recién estuve escuchando al gordo este garca, porque la verdad es que yo no lo escucho, pero obligadamente lo tuve que escuchar porque estaba en una casa que lo escuchaban, bufándose de lo que dice la gente, que de los diputados garca, estos que votaron para los fondos buitres, muy, muy contento estaba el gordo. Decía, ahora los tratan de traidores, esa es la lista de traidores pidiendo la lista, es un gordo hijo de mil putas, es bien de patria. Espero que algún día dé la cara, espero que se enuje cuando todo esto se vaya a la mierda, porque se va a ir toda la mierda. Pero a ver, que lo quiero escuchar al gordo este garca, ¿eh? Por este lugar. Sí, estoy enojado con los diputados que nosotros no hemos votado, los del Frente para la Victoria, para que nos representen y defiendan nuestros intereses. No para que se vendan al mejor postor y cobren la cometa que históricamente cobran, ¿eh? Con la Banelco y con toda esa porquería que ha pasado por la Argentina. Estos tipos no tienen conciencia. Pero también estoy enojada porque ayer debía haber habido todo tipo de manifestación. El pueblo es un pueblo tibio, un pueblo miserable este. Por algo tenemos este gobierno. Los que no votaron y los que no lo votaron. Realmente enojadísima. Así que bueno, pero nos vemos en senadores, porque ahí vamos a ganar nosotros. Un beso grande y hasta la victoria siempre. Sí, muchachos, la marcha, Eduardo Barroco Pelo. Digo, ¿cuál es el ADN del usurero? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Le interesa que vos le pagué? No le interesa. El tipo tiene que quedarse con la propiedad. Acá tiene que quedarse con la Argentina. Si la gente come o no come, le da lo mismo. Y el que coma, para que tenga más o menos derecho, lo va a incorporar a la guerrilla, a la ICI, a todo eso, como está manejando en todo Medio Oriente. Bueno, no puede más, Eduardo Barroco Pelo. Lean Fuera de Control, de Daniel Esturín. oyentes que se comunicaron al 4524-7816. Vos podés hacer lo mismo como hizo Oscar de Liniers, Mirta de Caballito, José de Pompeya, el señor de Lugano, que no pude captar su nombre, pido disculpas, y Eduardo de Barrio Copero, que siempre se comunica con nosotros. Aprovecho para saludar a Alberto, quien fue un comprador fuertísimo de Amartya ayer en la movilización, se acercó y nos pidió que mandemos saludos a la radio de Córdoba, FM del Alma 93.1. Así que bueno, ahí van los saludos hechos para Alberto, que se acercó allí a donde estábamos poniendo nuestro puestito de Radio Rebelde, estuvo ahí chusmeando las revistas y se llevó varias, ¿eh? Así que parece que va a repartir por todo Córdoba. Agradecemos muchísimo. Compañeros, quería comentarles así como brevemente, si les parece, algo sobre nuestra queridísima, estimadísima Lilita Carrió. ¿Qué les parece? La extraña. Es que no la vi ayer. Carrió, una de las cosas que dijo, como para no romper la rutina, fue que los Kirchner aportaran su fortuna para el pago de la deuda. ¿Cómo aportaron? No, aportaran. Dice, yo propongo que los Kirchner aporten su fortuna para pagar parte de la deuda. Ahora yo me pregunto, ¿no? Porque, en primer lugar, ¿no? Antes de desarrollar esta idea que me preguntaba, en primer lugar, ayer mientras estaba dando la sesión del Senado, del Congreso, lo que pasaban en TN, que era la ruta del dinero K, que, oh casualidad, hoy también es tapa de Clarín. Sí. Entonces, bueno, yo me pregunto, ¿no? ¿Cuál es la ruta del dinero C? Del dinero Carrió, que el año pasado se fue de vacaciones cada dos meses, señores. Estuvo en Uruguay, en Estados Unidos, en Israel. Así que no sé cuánto dinero tiene esta mujer, de dónde lo saca, que destapa una olla y de repente salen dólares. Va a ser de... Y bueno... Así de hacer reuniones de recaudación. En vez de viajar dos veces... Pero la foto que están publicando, el video, no sé... La verdad es que no entiendo cuál es la noticia. Un tipo contando... ¿Dólares? Supuestamente es el hijo de Lázaro Báez contando dólares. Y está bien, y si es el hijo, ¿sabes cuánta gente cuenta? Yo no, usted tampoco. Pero hay gente que, digamos, si vos tenés obra pública, sos parte de, digamos, vas y movés esos niveles de guita, se mueven. Yo no entiendo cuál es la foto. Es como cuando pusieron la foto de la Tupac cargándolo, fue a retirar plata del banco y lo cargaron en un auto. Ahí, sí, y sí, bueno, está bien. Claro, sí, compró. ¿Cómo lo llevas? ¿Con qué compraban las cosas? Digamos, ¿compraban con un arma? Mientras sea dinero blanco, ¿cuál es el problema? ¿Cómo lo transporta? ¿Cómo transporta usted? Vos, usted es pobre, pero alguien que no sea... Hay gente que tiene esa cantidad de dólares. Sí. Ahora, ¿saben que usted lo vi transportando como 5 pesos recién. un montón. Un mísero plazo. Qué bueno que tenía 5 pesos, la verdad. Dos de dos y uno de una moneda de un peso, media trucha era. Si van a ver, che, a ¿saben que no pasaban en colectivo? La semana pasada tuvimos una primicia. Tuvimos una nota con Graciana Peñafort. Estoy claro, cambiando completamente de tema, pero bueno. El ángulo de la noticia. Me parece que hay que cambiar de tema porque no quiero dejar de lado el tema Clarín. Y justamente lo que nos decía Graciana Peñafort, lo que nos contaba, era la relación entre Fintech, Cablevisión, que es de Clarín, y todo lo que tiene que ver con Nextel y todo esto. Bueno, en el mismo marco en el que termina con el programa Conectar Igualdad, que echan a la gente, que no se sabe qué va a pasar con el asunto, justamente Nextel pasa a ser parte de Clarín, pasa a la línea de Clarín, y Telecom pasa a ser de Fintech. El tema con Fintech es que tiene el 40% de las acciones de Cablevisión. O sea que todo queda entre los amigos, digamos. Entonces, Clarín va a tener el poderío de Telecom, de Nextel, de Cablevisión, tiene todo esta gente. Recordemos que eso fue lo que contaba Néstor Kirchner cuando fue por allá, no sé en qué año, a 678, cuando fue a ser presidente, y explicaba que lo que Pañeto le pedía era Telecom. Evidentemente vía todo este tipo de negociaciones. Yo recomiendo que busquen en la página de Amartya, nosotros hicimos una investigación sobre Cablevisión, donde está todo lo de Fintech. Ahora es conocido, pero bueno, para los oídos amartianos, ella es conocida esa noticia, así que es muy buena la investigación que hicimos, y nosotros pudimos determinar cosas interesantes. Por ejemplo, lo que se le chicanea a Kirchner, que fue el que habilitó la fusión multicanal Cablevisión, que no es así. Falso. Y hasta Cristina te diría que lo ha dicho, no es así, nosotros hemos investigado, hemos hablado con los tipos que estuvieron, digamos, cómo se terminó esa negociación y qué fue lo que sucedió, que eso nunca se aprobó porque había condiciones que nunca se cumplieron, pero para no irme por las ramas, esa investigación sobre Cablevisión, que lo hicimos en función del juicio que hicieron las madres a Clarina, nosotros tocó el tema Cablevisión, pudimos enterarnos de esas cosas que son herramientas importantes para ver lo de Graciana. Y eso fue noticia, entonces, y eso está bueno, ¿no? Está bueno que podamos aportar a nosotros eso. Hicimos la nota la semana pasada y ayer lo publicó Página 12, así que nos claramente. Falta tener un diario nada más. Nos falta tener un diario, señor Página, no sé, podés contratarnos si tenés ganas. Es raro lo de Clarín en la tapa de hoy, es rara porque es como una especie de síndrome de Estocolmo tiene, porque ganaron, o sea, ganaron el gobierno, ganaron la votación en el día de hoy, tienen su gobierno, están pagando a sus amigos buitres y la tapa de hoy es toda acá. O sea, están los dólares que está contando Lázaro Báez de la ruta del dinero acá. Una derrota acá en el Congreso. ¿Qué tiene una especie de obsesión, señores? Ya y no, bueno, alguien hay que pasarle la factura. 12 y 44 de la mañana, quédate ahí porque todavía queda mucho más, no nos queda otra. Tomar un café para volar un ratito con las alas de Gardel, un sueño del 2001 y del 3000 también. Cuando partí, mi viejo me aconsejó que no viviera en San Miguel Moreno y Ituzaingó. Persona que no es grata. ellos tiene la canción. Pensa la tranquilidad en un cementerio viejo. Temele a los vivos, nunca te harán daño los muertos. Te harán daño los muertos. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Firme el número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.com. Estudio Jurídico Contable Sbora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Chicos rebeldes, más allá de que tenemos que tragarnos este sapo, que bocio, que esto, que lo otro, yo los compañeros de la izquierda, los de Rama, mucha gente joven que la verdad que los quiero muchísimo porque estuvieron siempre presentes en los problemas de Piedra Buena. No sé si con una idea o con otra, no sé, pero nos apoyaron. Cosa que este año la verdad que no vinieron los kirchneristas. Bueno, pero los amo a todos, a frente y vamos a soportar todo esto. Radio Rebelde, una pregunta. ¿Ustedes pueden advertir de la continuidad histórica de la represión a la República Argentina a partir del momento que el coronel Perón aparece en la política nacional? ¿Ustedes saben cómo empezó la represión en el 55? ¿Ustedes tienen un filón hablando de Fernández Alvariño, el capitán Gandhi, un ejemplar de represor? El hecho de que el hijo de Báez esté contando el dinero puede ser un acto normal, dado que el hombre ejecuta obras importantísimas. El asunto es cómo nuestros enemigos utilizan eso para hacerlo pasar como un delito. Y los 10 que nosotros queremos conquistar para que nos voten, lo empiezan a ver de cada 10, 8 como un delito. Y nosotros y 2 dicen que es normal, como digo yo. Augusto de Chingolo. Bueno, compañeros, abierto con el gusto de conocerlos y saludarlos en la radio abierta. Así que, bueno, cómo trabajaban y realmente ustedes son los Escalabrini Ortiz y los Jaurete de nuestro tiempo. Toda la radio rebelde. Y bueno, quería decir, estos muchachos, como bien enseña Ignacio Ramonet, muestran la plata de Báez, pero no muestran la plata que se llevó Traducay a través de los bancos. Los mismos bancos que ahora están haciendo todo este negocio espurio contra el país, porque son buitres. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. 12:54 de la mañana, seguimos aquí en No Nos Queda Otra, en los últimos minutos del programa de Revista Marte. En este momento hay una manifestación en Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, la verdad que hay mucha gente allí cortando, y la verdad que es una vergüenza nuevamente el periodismo de la televisión, recién en C5N, y lo digo con todas las letras porque no me da miedo decir que C5N es una basura con lo que está haciendo. No, queda miedo. Y el protocolo de seguridad, se pregunta C5N, claro, después, dentro de un mes, cuando los repriman, van a decir, y sí, sí, lo venían pidiendo, ¿y los negros tiros? Estaban reclamando. ¿Dónde están los tiros? Falta mensajes. Que pregunten eso, nada más. Hay mensajes sí, a lea. Favor y en contra. Lea. Adolfo, ¿lo leímos el de Adolfo? Dale. Dice, en un camión jaula van a salir dentro de poco vagos de mierda mantenidos fracasados. ¿Camión ojalá jaula? Seamos mantenidos. Uy, señor, no sí, pero... más a laburar, tráigame el pasa, sueldo a casa. ¿No pasas a pero buscar para, la factura? Para, pregunta, ¿los camiones jaula no son para los gorilas? Sí. Ah. Bueno, justo no es nuestro caso. Me encantaría ser vago mantenido. Si no le doy la edición de casa, me trae el sueldo y yo me quedo en casa durmiendo. Después tenemos, Gallar mandó otro. Dice, muy bueno, Stolbizer es progresista. Ah, bueno. te aman, sos famoso. Bueno. ¿Qué tenés? Ramuel 19, Revista Martia, repudiamos esta traición de los diputados a los que votamos. La banca es del proyecto, no de ellos. Yo voté al FPB, NACAPAP. Hola, cumpas, los Franco y Gallardo, diputados del Frente Batero que votaron la entrega de la patria. Patada en el... y expulsión del bloque ya. Un abrazo, Juan Carlos. Beto de Liniers, Revista Marte. Ayer estuvimos en la plaza. Atrás del Congreso estaba el hidrante y Micro Conratis. En el subte 2 de Civil. Fuimos todos, dijo. Compañeros, no soy del PO ni del PTS. Milité en los 90 en el MAS. Fui delegado metalúrgico en Quilmes y fue terrible esa época. Y hoy volvemos a lo mismo. Creo que la izquierda tiene un análisis errado de la situación nacional e internacional. Luis de Calzada. Recién quería hacer un comentario sobre algo que dijo uno de los oyentes que escuchábamos. Creo que fue el que comentó sobre Scalabrini Ortiz y todo ese comentario tan halagador. Gracias, señor. Me acuerdo de usted, señor. Usted fue el que me dijo, yo no llamo nunca a la radio porque no sé hablar. Mentira. Fue una amenaza. Fue genial lo que me dijo. Me acuerdo de usted. Ya sabe lo que no, va no, a pasar. No, porque él dijo que estuvo hablando con nosotros ahí en la radio y estoy casi segura que es él porque más o menos le reconocí el la que voz. No, el que no tiene un antecedente en la izquierda argentina no es humano. ¿Dónde se puede conseguir la revista, Martia? Nos pregunta. ¿Dónde no se puede conseguir la revista, Martia? Se puede conseguir, nos puede mandar un mail a, ¿cómo es el mail? suscripciones@martia.com.ar suscripciones@martia.com.ar Nos puede llamar, nos puede mandar un mensaje a nuestro celular. ¿Cómo es el celular? Ya le digo. 15-33-85, ¿cómo es? No. Claro, dale. 15-33-84-0853. Le estaba tomando examen. No te entendí. ¿Cómo? 15-33-84-0853. Y si no, nuestros puntos de venta, el más conocido y aclamado por todos, el Tano de Arriba, Díaz Vélez y Río de Janeiro. Uh-huh. Hay un barcito ahí que cuando está abierto, venden la revista. Y si no, vienen a la casa de Amartya. Y cuando no está abierto, no venden la revista. Eso y se puede tomar una cerveza tirada. Exactamente. Artesanal. Se la tiran por la cabeza. Sí, se la tiran por la cabeza, pero es muy rica, así que vale la pena. En vez de decir dónde está el piquete, diga dónde está la cerveza. Che, quería hacer un comentario sobre un relevamiento sobre medicamentos. Vale, antes de irnos, vale. Porque la entidad Consumidores Libres y también la CONAMED han hecho justamente un relevamiento para determinar cómo ha cambiado el tema de los precios con respecto a los medicamentos. Y acá hay que prestar atención, porque no es una noticia más, si bien era evidente que iban a subir, subieron entre un 15 y un 144% en los últimos 3 meses. Uno de los principales medicamentos que aumentó es uno muy consumido, no sé si está bien dicho consumido, pero no importa, y es parte de Reumers. ¿Les suena Reumers? Sí. ¿Pero por qué les suena? La crisis de 2007. Debería sonarle, ¿sabe por qué? Porque las primeras vacaciones de Macri presidente fueron justamente en una pequeña posadita de Reumers en Villa La Angostura. ¡Oh, qué casualidad! El año 2007. Aumenta y nadie dice nada. No sé si se acuerda usted por ahí, joven. El año 2007 por ahí tuvo... Era joven. Sí. La gripe porcina y la gripe aviar. Uh-huh. ¿Y qué pasó ahí? Reumers, junto con otro laboratorio que ahora no me acuerdo el nombre, que era... Es con... Bayer, creo. No. Bueno, no me acuerdo. Sí, estoy tratando de sacarlo. Siga, no importa. Inventaron, entre comillas, el famoso Tamiflu. Así es, un Tamiflu que... Justo. Justo, sí, yo hice una investigación al respecto. Un Tamiflu justamente que no curaba la gripe A. Era un antibiótico. Era un antibiótico, pero era vendido como si la curara y en realidad... tras dos o tres días de consumo ya no hacía nada. Y vos seguías con fiebre y seguías con los síntomas de la gripe. Qué casualidad, ¿no? Una gripe que, además de que fue muy mediática, mataba menos gente que la gripe común. Uh-huh. Mataba menos gente, suena un homicida, pero en realidad es una verdad. Hicieron noticia epidémica de algo que no era tan terrible en realidad. Fue todo un manejo para poder imprimir 700 mil millones de dólares. En ese momento imprimió el blanco Obama, y en Reuters se dispararon enormemente las acciones de la empresa. Uh-huh. Así es, así que bueno, no es casualidad, todo tiene que ver con todo, hay que estar atentos con estas cosas. Repito, este es uno de los... una de las empresas de medicamentos más importantes, tiene una relación muy fuerte con Mauricio Macri, también tiene que ver con la modificación que quisieron hacer en su momento de ciertas determinaciones con respecto a los medicamentos. Justamente con la gripe A, lo que hizo Cristina en su momento fue buscar modificar una ley para que pudieran desarrollar la vacuna en nuestro país, uh-huh. Cosa que después se logró y se pudo desarrollar, incluso se les dio trabajo a 200 científicos, o sea, importantísimo fue lo que sucedió ahí, pero ¿quién estuvo en contra? Claro, Mauricio Macri. Porque se transformaron en ñoquis de repente. ¿Cómo van a tocar a su amigo Reimers? No da. No, claro. No da. Compañeros, son las 13. O sea, las 13 uno tiene que estar 13. Comiendo. Yo no comí. Con razón. Es la una, panza. Diría una señora. Yo creo que ya tenemos que estar por el canje. Pero quiero hacer una semi... En otros programas, viste, la gente manda sí. cosas para comer. Yo no quiero hacer pero mangas. No podemos decir el lugar donde estamos, amigo. Pero escucha, por una grande mozzarella, yo entiendo. ponemos un domicilio paralelo. No, ayer nos trajeron facturas. Vino así Ariel rápido, me encajó una bolsa ¿Quién? Llena de facturas. Ariel, ¿cómo? ¿Quién? El señor. Yo lo dije al principio del programa. ¿Mandamos un beso? Lo dije. Dos lo dije. Besos. No, ¿qué beso? Traiga los miércoles. Ustedes piden comida. Yo los no días pedí que nada. No estoy... Yo estaba en la plaza y de repente llegó un paquete. Yo dije, esto es una bomba. No son facturas. Señor, señora, se aceptan comidas los miércoles solamente. No. Che, hay que estar atentos también a la reforma de la justicia. Se va a estar impulsando en breve desde el macrismo. Ya lo anunció Garabano. Una reforma de la justicia. Obviamente no una reforma como la que se quería, ¿no? No una reforma ¿Cómo van a como tocar la propuesta justicia? Pero si la justicia es intocable. Es que en realidad no la van a tocar. Van a ampliar, ¿cómo ese dato? ¿Cómo es ese dato? Van a ampliar los juzgados federales, van a modificar la ley de subrogancia. Son todas cosas que tienen que ver con la justicia, pero que no la tocan de fondo, digamos. O sea, recordemos que la reforma de la justicia que estaba prevista por el kirchnerismo era una reforma importante, era una reforma que buscaba que realmente la gente que está en la justicia sea elegida por justamente el pueblo. Claro, seguramente tienen que ver, claro, porque las reformas que planteaba el gobierno anterior tenían que ver con democratizar la justicia, uh-huh. Y seguramente estas están más vinculadas a fortalecer el poder autónomo de la justicia con respecto a lo que sería. Yo no quiero morir de literalidad o tecnicismo, pero la reforma la reforma de la justicia fue aprobada. Bueno, eso, hasta eso, claro. Los mismos que a los que tocaba, claro. Fueron los que la... Tiene razón usted. La vetaron, no la sé. La vetaron. No, sé que si la dejaron sin efecto, digamos, porque la justicia en ese sentido tiene amparo, la... Pero no ahora, imagínense, ¿no? No, imagínense. Es importante hablar de estas cosas, porque en realidad los jueces no son elegidos por el pueblo, no pagan impuestos, los tipos hacen lo que quieren. Uh-huh. Viven en un país en el que no pagan impuestos. Bueno, o sea, como decía Martín Fierro, hágase el amigo del juez, no de la ley, del juez, hágase amigo del juez. ¿No? La ley tiene tantas trampas. No, no, José Hernández lo decía, no, siempre me confundo, no Martín Fierro. Bueno, vamos a tener que ir al informativo, señores. Bueno, vamos. Es así. Nos vamos al informativo entonces. Noticias. Política. Académicos e investigadores que trabajan en Estados Unidos piden a Obama la apertura de los archivos de la dictadura. Fue a través de la firma de una carta abierta dirigida al presidente estadounidense en ocasión de su visita a la Argentina el 23 y 24 de este mes. En la misiva, académicos e investigadores manifiestan su esperanza en que el mandatario acceda al pedido de apertura de los archivos secretos que permite el esclarecimiento del destino de muchos detenidos desaparecidos en la última dictadura cívico-militar. Frigerio se reúne esta tarde con ministros de Economía de todo el país. El titular de la cartera de Interior, Obras Públicas y Vivienda recibirá esta tarde a los titulares de las carteras de Economía de las 24 provincias con el propósito de reactivar obras públicas y regularizar deudas. La reunión se llevará a cabo a partir de las 4 de la tarde en el Salón de los Escudos de la Casa de Gobierno. Sociedad. Confirmaron un caso de chikungunya en el partido bonaerense de Coronel Suárez. fue tras analizar 39 pacientes sospechosos por este virus, dengue y zika, todos transmitidos por el mismo vector. El organismo sanitario dijo que a la fecha, 15 municipios de la región bonaerense continúan intensificando las acciones de descacharrización, educación y difusión. Mundo. Lula será el jefe de ministros de Rousseff. Así lo reveló el líder del oficialista PT en la Cámara de Diputados, Alfonso Florenz, y lo confirmaron también otros medios locales. El expresidente Lula da Silva se sumará al gobierno de Dilma Rousseff como jefe de la Casa Civil, esto es, una jefatura de gabinete, en lugar de Jacques Wagner. Telam. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. 13:06 de la mañana, sí, vamos a seguir acá hasta las 14 haciendo No Nos Queda Otra. No, no, mentira, mentira, mentira, mentira. La verdad que tanto Javier Vicente como Gabriel Agote, que está aquí y ahora lo vamos a saludar, tuvieron problemas con el subte. Justamente hace 9 horas que estamos con paro de subte B aquí en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, quienes vienen del centro se les complica. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, bien. Igual estaba pensando que el compañero de la Carbonara hace honor, digamos, a las viejas corporaciones, porque Carbonara suena a carbonero, suena, digamos, a esos viejos oficios que manchaban las manos y tiznaban el rostro, ¿no? Como un cara pintada. La tosquera. Sí, pero igualmente usted hasta qué ahora... Linda, qué linda, hasta, perdón, qué linda palabra tosquera. Hasta ahora, hablando de carbonara, yo pienso en comida igual. No sé, sí, usted. Claro. Hay hambre, porque... hay hambre. Suena, va a haber más hambre, pero bueno... Tenga un poco de fe, por favor, sí, señor Agote. No, lo que hay que decir de esto con respecto al subte, que tiene que ver con el paro, evidentemente, de ATE, que eso no lo dice nadie, que hay paro hoy. Digamos que hay paro nacional, por lo menos por los compañeros de ATE. Hay paro en sanidad, hay paro en varias... Ah, todavía no privatizaron el subte, por eso no están dando bien. Exactamente. Ah, claro, es eso. No lo entiendo. Debe ser eso, no, debe ser eso. Bueno, ¿sabe, señor? Le vamos a dejar el aire. No sé, usted vea qué hace. Respira tranquilo. ¿A cuánto? Y después lo hablábamos, justamente fuera del aire. Compro aire y si es puro pago mucho más, decía este muchacho de la Vela Puerca. Exacto, sí, sí. Sí. Eso sí, era sí, lo que decía. Bueno, nos tenemos que retirar. Julián Sau, como muchas siempre. Gracias. Nos vemos el viernes, yo vuelvo. El viernes nos vemos entonces. Matías Esbora. Gracias a vos. Bueno, igualmente para usted, Pablo Diz, como siempre, en la producción, al igual que toda la gente de Revista Amartya, Mavi en la operación técnica. ¡No hay problema! Mi nombre es Rocío Alterley y mañana de 11 a 13, obviamente, te espero acá, ¿eh? Te quedás con ADN Nacional y Popular, pero mañana te espero acá porque no nos queda otra que hacer radio. Es impresionante, ¿eh? Los medios, queridos. Pero hasta mañana, si Dios quiere, excelente el programa de ustedes. Los mensajes de los compañeros en el teléfono, realmente admirable. No comemos vidrios, querido, habla Norma Flanagan. Siempre bueno, que no nos quieran contaminar con su maldad. Vamos que podemos. Lo mejor, querido, que si pensamos bien, vamos a encontrar siempre solución y salida. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito.